10:38 y ya estoy en contacto con Daniel Oliveto. Buen día, Daniel, muchas gracias por atendernos nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, hoy llamándote y comunicándonos para ver la significación que tiene y el anuncio del presidente en cuanto a la promulgación de la ley. Y lo otro es, a partir de esta ley que brinda un marco regulatorio para la inversión pública y privada, lo otro es saber si es solamente el articulado y después hay que hacer todavía una reglamentación o ya está todo completo con esto. No, no, supongo que como toda ley, para ponerla en práctica se tienen que llevar a cabo reglamentaciones, digamos, ¿no? Porque lo que la ley da es el marco legal más grande, por así decirlo, pero después la letra chica se va armando en base a las reglamentaciones. En primera instancia, bueno, esta ley lo que viene a hacer es complementar la ley 27.350, ¿sí? Uh-huh. Es la tercer ley que tenemos en una misma especie, en una sola planta, que es cannabisativa, lo que revela un poco la esquizofrenia judicial y la ridiculez de todo el prohibicionismo en general, ¿no? Hay una ley que es la 23.737, penaliza de 4 a 15 años la tenencia de marihuana a quien que la cultive sin autorización, ¿sí? En base a ese sin autorización se armó la ley 27.350 y los registros municipales, por ejemplo el de Santa Rosa, en donde hay una institución que te da una autorización para cultivar la planta, ¿sí? La prohibición se basa en que la marihuana no tiene efecto medicinal y es muy adictiva, y la ley 27.350 reconoce el uso medicinal. Por eso digo que es medio esquizofrénico en cuanto al contexto, ¿no? Digamos, de que da por sentado que la misma planta o es droga o es medicina. No se sabe bien. El punto es que con esta nueva ley que sale, lo que se hace es reglamentar toda la producción de cannabis, tanto para uso terapéutico como el uso industrial, que quedó vetado allá por la década del 70, cuando Argentina adhirió a la primer ley, digamos, que creó la primer ley antidrogas, la 2771, que no diferenció la planta de marihuana psicoactiva del cáñamo industrial, ¿sí? Esto, un paréntesis, la planta de cáñamo industrial es una planta que está controlado en algunas sustancias como el THC, ¿sí?, que es la molécula psicoactiva, pero es una planta que en realidad está seleccionada para la producción de grano, de fibra o de pasta celulosa, para derivar de ahí productos netamente industriales, ¿sí? Argentina tiene su tradición cañamera, digamos, o sea, ha habido empresas como Lineri Cañamera Bonaerense que se han dedicado al cultivo de cáñamo hasta que la ley de drogas evitó, se lo metieron preso al dueño de Lineri Cañamera Bonaerense, el agrónomo, lo metieron 3-4 veces preso por cultivar cáñamo industrial. Entonces ahí se terminó esa producción. Y de alguna manera la promulgación de esta nueva ley viene a reparar históricamente el cultivo de cáñamo, ¿sí? Además, la ley 27.350, ¿sí?, que es la de uso medicinal e investigación científica, no contempla mecanismos de producción y mucho menos de venta. Entonces, la problemática que hay con el cannabis es que hay una altísima demanda y la única forma de acceso legal por el momento es el autocultivo. Ahora, el 90% de los usuarios está comprando un aceite o flores que en realidad no tienen ningún tipo de control, no solamente de los contaminantes y de las cosas que pueden hacer mal, sino también de las variedades específicas. Es decir, la marihuana sirve para tratar un montón de cosas, pero lo hace a distintas dosis y con distintas plantas, ¿sí? No es que 5 miligramos de THC te ayuda para el cáncer, para dormir, para las enfermedades autoinmunes, para la psoriasis, o sea, eso no existe. No. Sí existen distintas plantas con distintos niveles, tanto de cannabinoides, de THC, de CBD, de todas esas moléculas, más las que dan aroma, y es la interacción de todas esas moléculas las que define el efecto. Entonces, la planta que sirve para dormir, por ahí no sirve para levantar un paciente oncológico de la cama. Y bueno, los efectos son opuestos. Entonces, todo eso está librado a un mercado negro, en el mejor de los casos, donde hay una altísima demanda. Bueno, obviamente, el sistema de salud se beneficia de esto porque es una demanda que no está no está dirigida hacia el sistema de salud por otra de las problemáticas graves que hay, que es que los médicos no están formados en sistema endocannabinoide y por lo tanto no pueden diagnosticar las enfermedades de este sistema, a la vez que en la farmacia no existen drogas prácticamente derivadas de cannabinoides, ¿sí? Ajá. Existen muy pocas y sus perfiles terapéuticos son muy reducidos, ¿sí? Como el aceite de Charlotte, que se usa para epilepsia refractaria, o el Sativex, que es de Bayer, que se utiliza para esclerosis múltiple. Pero digo, son productos que tienen costos en dólares, estamos hablando de $1,000 el caso del aceite de Charlotte, por ejemplo, y son productos que se pueden obtener de manera sencilla, de manera casera, no, obviamente no con un grado farmacéutico, ¿no? Pero bueno, es mucho más aproximado que lo que te pueden dar en una farmacia, en donde básicamente no te dan nada para los problemas del sistema endocannabinoide. Y sí hay un registro de patologías o de síntomas o enfermedades, como la fibromialgia, que se producen por alteraciones de este sistema. Por eso son condiciones que remiten de manera muy rápida y tiene que ver con esto, con que las usuarias que tienen fibromialgia en algunos estudios han dado que tienen un bajo nivel de los cannabinoides que nosotros producimos de manera natural y, bueno, cuando no se producen la cantidad necesaria aparecen trastornos vinculados al dolor, al estado de ánimo, al trastorno del sueño y son todas cosas que va regulando los derivados de cannabis a partir de, bueno, de su acción en los receptores que están distribuidos en todo el cuerpo, ¿sí? Así que esta nueva ley lo que viene a hacer es dar el marco para la producción, para que la gente pueda acceder a productos de calidad, controlados, a bajo costo, en algunos casos hasta gratis, como lo plantea la ley. Pero bueno, es como el punto de partida, ¿no? Esta ley, a partir de esta ley es en donde hay que ir viendo qué es a lo que se van a ir dedicando también los distintos sectores. En el caso de la Universidad de La Pampa, se plantea una producción estatal de la mano del INTA, del municipio y de una asociación civil para dar respuesta a esta demanda sanitaria, ¿sí? Obviamente que esto conlleva mucho tiempo y la mayor problemática, como te decía, tiene que ver con el sector médico, que es un sector reticente a la lectura de la información del sistema endocannabinoide y por lo tanto a la prescripción médica de, claro, esa sustancia, ¿sí? O sea, acá tenés un registro municipal y tenés 10 inscriptos porque la mayoría de los usuarios no consigue una receta médica. No es porque no se cultiva, digamos. No, sí. El tema tiene que ver que no hay seguimientos médicos, son muy pocos los médicos. Yo conozco a Matías Kohler, nomás, inscrito en Reprocan, por ejemplo, acá en Santa Rosa. Uh-huh. Y después no tengo mucha idea de otros médicos. Esto tendrían que ser todos los médicos, tendrían que estar anotados en ese registro. Y bueno, indagar sobre el tema del uso, que en realidad es un flujo de información inverso al que estamos acostumbrados. Generalmente es el usuario el que le lleva la data al médico. Mirá, estoy tomando esto, la dosificación es tal, es este tipo de planta. Bueno, y a veces ni eso, digamos, también. A veces los acompañamientos se caen porque tampoco un médico puede estar siguiendo una sustancia de la cual no tiene ningún tipo de control. Tiene que saber mínimamente cuál es la dosificación que está consumiendo como para analizar su intervención, de alguna manera. De todo esto que me estás comentando y que trato de anotar y de grabar cosas porque conozco bastante poco del tema, desgraciadamente, no entendí mal. En esta cuestión del dolor y esto, vos me dijiste que nuestro propio organismo no está produciendo lo que necesitamos para el dolor. Claro, el tema es así. Hay este sistema endocannabinoide, es un sistema de comunicación celular, ¿sí? O sea, una célula le dice algo a la otra mediante estas moléculas, que son los cannabinoides. Eso normalmente en nuestro cuerpo, no solo en nuestro cuerpo, sino en todos los vertebrados, ¿sí? Uh-huh. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todos ese grupo de animales compartimos este sistema endocannabinoide. Imagínate si será importante, ¿no? O sea, sí. Está preservado en 5 grupos desde hace 500 millones de años. Entonces, este sistema de comunicación maneja estos estos cannabinoides endógenos, se llaman endocannabinoides, de los cuales hay dos que son el 2AG, el 2AG y la anandamida, son los más comunes, los más conocidos, ¿sí? Hay veces que la producción de estos dos endocannabinoides es insuficiente, entonces hay fallas en la comunicación celular. Por ejemplo, o sea, el 90%... lo produce sí. Nuestro propio organismo. Sí, exactamente. Lo que quiero decir es esto, y por allí vos me vas a decir que chica burra, no hay problema, seré burra, pero trato de aprender. Yo no entiendo mucho de esto, pero sí, por ejemplo, de la falta de dopamina, y entiendo que vos me estás diciendo que es como aquel sí. Enfermo de Parkinson que como no produce dopamina es cuando empieza. Exacto. Con los temblores o la rigidez. Es igual, lo que pasa es que vos vas a la farmacia creer. Y probablemente tengas muchísimas sustancias que reemplacen a la dopamina. Exacto. O mecanismos que intervengan en ese sistema de comunicación celular. Con los los cannabinoides no pasa eso. ¿Por qué? O sea, la única forma, porque como están regulados como una droga y están prohibidos, hay muy pocos productos que tienen aprobación como uso medicinal, porque la prohibición es internacional, digamos. Entonces, vos no podés ir a la farmacia a comprar cannabinoides, ¿sí? O sea, no te venden ni flores, ni te venden aceite, ni ningún derivado de cannabis, por lo menos en términos legales. Y vos, una vez que accedes a esas plantas y te metés los fitocannabinoides, es decir, las moléculas que son parecidas a las que vos producís, pero que en realidad las produce la planta, acomodás un montón de procesos, digamos, que encima el sistema endocannabinoide es como el regulador de sistemas, ¿sí? Entonces, el sistema endocannabinoide regula el sistema nervioso, regula el sistema endocrino y por lo tanto regula el resto de los sistemas. Tengo una sensación de que nos está faltando que algún laboratorio de renombre esté buscando algo, esté agarrando algo y haga el comercio que corresponde. Como te decía, Sativex de Bayer, de hecho la empresa que producía el Sativex o el Epidiolex, que es uno parecido, fue vendido en algo de 60 mil millones de dólares o 6 mil millones de dólares. Viste, ya cuando corres los ceros no importa, sí, porque no. Es una carretilla de guita. La industria farmacéutica está metida en esto, tiene algunos productos, pero también lo que se ha descubierto es que los extractos de planta entera funcionan mejor que los aislados, por ejemplo. ¿Sí? Esto es bastante sencillo de entender. Cuando vos purificás, ¿sí?, alguno de los cannabinoides, vas a tener un efecto, pero no es el efecto de si vos consumís la planta entera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la planta entera tiene 500 moléculas activas, ¿sí? No sabes bien cuál es la que actúa. El tema es que todas actúan como si fuera de manera orquestada, por así decirlo, de manera mancomunada, en amplificar o en generar determinados efectos, ¿sí? Lo que te quiero decir es que para que la industria farmacéutica pueda hacer plata con esto, tiene que aislar un componente, hacerle una modificación para poder patentarla como una creación, ¿sí? Claro. Vos no podés patentar el sol o una planta. No, imposible. Entonces, como patentar cannabinoides aislados no tiene el efecto terapéutico que tiene el uso de planta, la industria farmacéutica no puede sacar una tajada grande de esto. No es que no la saque, porque el Sativex, que como te decía, indicado para esclerosis múltiple de la empresa Bayer, es un producto derivado a partir de planta, digamos, o sea, lo que hace ese producto como un extracto de planta entera. No es que tiene aislado los componentes y patentados, ¿se entiende? Sí. Es parte de la clave de entender la prohibición, porque la industria farmacéutica presiona tanto. Entonces, si conoces a alguien que tiene fibromialgia, lo más probable es que esté polimedicada con hasta derivados de morfina, con opiáceos, sin tener ningún efecto, porque es lo mismo que te agarres COVID y que te estés tomando amoxicilina, no sé, un antibiótico, penicilina. O sea, los antibióticos no matan virus, matan bacterias. Entonces, si vos tenés una enfermedad del sistema endocannabinoide, la morfina no va. Eso en todo caso si tenés un problema con el sistema opioide. Lo que van son estas moléculas, ¿sí? Entonces, por eso hay una demanda tan grande y está cortado el suministro. Digamos, no hay una manera de acceso, salvo que te enfrasques en el cultivo, te pongas a ver cómo hacer las plantas, pero bueno, viste esto, como decía Valeria Salés, si la vamos a cultivar es como las milanesas, hay gente que la va a comprar hecha y hay otro que nos gusta hacerla en casa. Claro, bueno, la idea es que esté todo, digamos, no es que ni que el mercado quede exclusivamente dando provisión al sector, ni que tampoco sea todo autocultivo, digamos, tiene que haber porque hay gente que no puede cultivarla, ¿sí? Gente que está dolorida, que tiene, que es mayor de edad, que son la mayoría de los usuarios, no pueden emprender un cultivo. Entonces, bueno, para eso todo este marco legal también habilita a las asociaciones civiles, como es el caso de del Centro de Estudios Interdisciplinarios del Cannabis, que está en Santa Rosa, que es una asociación civil. Bueno, si cumplimenta una serie de requisitos, se puede inscribir en el ministerio y llevar adelante cultivos para los usuarios que en muchos casos no pueden afrontar los cultivos, o por cuestiones físicas, o por cuestiones de conocimiento, o de espacio, o de lo que sea, ¿sí? Pero por eso es importante esto de señalar que hay, por lo menos en Santa Rosa, un proyecto, ¿no?, que hay que avanzarlo, pero que tiene que ver con dar respuesta a este problema. Y bueno, y uno de los escollos que seguimos encontrando tiene que ver con la falta de participación del Ministerio de Salud en los ámbitos donde estamos discutiendo esto, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Consultivo de la Cátedra de Abordaje Interdisciplinario de Cannabis de la Universidad, en el cual soy el coordinador. Bueno, ese espacio es interdisciplinario, hay representantes de cada una de las facultades, hay representantes de los distintos claustros, de asociaciones y del Ministerio de Salud, que bueno, no estaba designado, y creo que en su momento habían designado a una persona que estaba en terapia intensiva, ¿no?, en pleno contexto de COVID, con lo cual no solucionaba las cosas. Y el otro ámbito es el de la municipalidad. En la municipalidad está funcionando el Consejo Consultivo, creado por la ordenanza que creó también el registro de cultivadores. Bueno, ahí también han sido convocados. Esto es fundamental porque la potestad de los registros se la dieron a los médicos. Entonces, si el médico no prescribe ni receta, no va a tener ningún efecto esto, ¿sí? Es como efectivizar otra prohibición más. De hecho, tenemos el caso, cuando Coan y Marín salieron a anunciar que Salud Pública cubre el tratamiento de epilepsia refractaria con el aceite de Charlotte y demás, y vos no tenés prácticamente neurólogos infantiles que lo prescriban en La Pampa. Entonces, ¿para qué se sale con bombos y platillos a anunciar de un producto, de su acceso, de su legalidad, cuando en realidad todavía sigue siendo restrictivo? Y además, todo esto que te estoy contando, Se necesitan distintas plantas, o sea, el mercado hay que segmentarlo muy bien, no es tan sencillo, ¿sí? O sea, la gente requiere distintos aceites de distintas concentraciones, de distintas plantas para distintas enfermedades. Entonces, todo este conocimiento hay que tipificarlo, hay que hacer seguimiento, hay que hacer investigación. Hay que hacer todo eso, por eso entiendo que hay que aprovechar todas las oportunidades, ya sean a través de un medio de comunicación, a través de las charlas que entiendo estuvieron colmadas de gente en el Consejo Deliberante hace unos días atrás, pero no entiendo por qué no los encontré en las expopymes. Bien, en las expopymes nosotros ofrecimos ir con nuestra pyme, que es el Grow Shop Pampa Fértil, que estamos cumpliendo 10 años en octubre, que es un negocio destinado al asesoramiento sobre autocultivo, que es lo único que podemos hacer legalmente. Claro. No es que nosotros ahí tenemos un dispensario de aceite. O sea, te contactamos con un usuario, te mandamos a cultivar las plantas, te enseñamos, hacemos un seguimiento y después te enseñamos a hacer el aceite, determinar la dosis que vos tengas que consumir, y también te mandamos al médico porque somos cultivadores de plantas, no somos médicos. Exacto. Entonces las interacciones y demás las tienen que analizar un poco ellos, ¿no? Uh-huh. El funcionamiento ideal sería entre un médico, un cultivador y el usuario, para que pueda determinar. Bueno, te decía, nosotros planteamos de ir con libros que tenemos escritos sobre uso terapéutico. También ofrecimos ir con la Cátedra Libre como espacio institucional y con la Asociación Civil, el Centro de Estudios Interdisciplinarios del Cannabis. Bueno, nos dijeron que no iba a haber stand institucionales, con lo cual entendí mucho la respuesta, porque el Grow es una pyme y después hay dos institucionales, pero además invitaron a la Facultad de Exactas y Naturales, con lo cual, qué sé yo, medio raro. Yo creo que el Ministerio de Producción, al igual que el de Salud, son dos de los sectores. Tengo la sensación, ¿no?, es que como que tienen mucho miedo, son muy tibios, la gente que tiene que tomar las decisiones importantes con esto no lo está tomando. Fíjate que hay un montón de campañas sobre los vinos, ¿sí?, en La Pampa, en Dubái, y los dueños de las bodegas, ellos, ¿cuál es el potencial terapéutico del vino? ¿Y cuál es el potencial económico que tiene? O sea, estás vendiendo vino al lado de Mendoza, que es uno de los productores mundiales. Buenísimo, tenés una visión de negocio fantástica. Ahora, la marihuana vale $1,000 el kilo y es medicinal y estás dejando a toda la población afuera. Entonces, ¿qué te parece si empezás a reentender un poco el complejo que tiene que ver con las prohibiciones y las sustancias? Porque si uno agarra el diario los fines de semana, todos los fines de semana tenés un estrolado en auto bajo los efectos del alcohol. Sí. Y sin embargo no existe gente bueno, pero es más, es políticamente correcto por allí hacer apología del alcohol y no... Claro, hay una cuestión que tiene que ver con que hay que empezar a deconstruir. O sea, si la marihuana tiene efecto medicinal, por más que tenga efecto recreativo, vos no puedes decir porque, no, como allá en la esquina están fumando porro, vamos a proscribir el acceso a todos los usuarios medicinales. Es una estupidez, porque ni el alcohol ni el tabaco tienen potencial terapéutico. Si lo tienen, es muy reducido, o los riesgos que implica eso son mayores que los beneficios. O sea, si podés usar el alcohol para dormirte, te terminás con cirrosis y chupás todos los días durante años. Entonces, hay que hacer ese tipo de análisis, ¿no? Y bueno, me parece que producción, al igual que la Facultad de Agronomía, son dos instituciones que vienen lentas, teniendo en cuenta que se acaba de promulgar una ley de producción de cáñamo y tenés, no sé, una Facultad de Ingeniería Agronómica que sabe sembrar transgénico, pero desconoce el fotoperiodo de la planta de cáñamo o desconoce cómo se cultiva el cáñamo. Está bien, enséñenle a poner soja, pero también enséñenle los nuevos cultivos, los nuevos potenciales. Aparte, con la matriz productiva que uno tiene en Argentina, estás hablando de incorporar un cereal. No es que vos acá tenés que hacer la revolución industrial. O sea, en vez de poner 20 millones de hectáreas de soja, bueno, sembrá 15, qué sé yo, o distribuíla. Tampoco vuelvas al monocultivo, pero te quiero decir, hay más herramientas, ¿sí? Y si vos te pones a pensar estos precios que yo te decía, internacionales, o sea, $1,000 el kilo promedio, y la gente está renegando por $450 la tonelada de trigo, $600 la tonelada de soja. Sí. ¿Sí? Estás hablando de mil veces menos. Algo que pesa un kilo tiene el doble de valor que una tonelada. Es una locura. Y esto, por más que vos legalices y aumente la producción, no baja tan parejo, ¿sí? O sea, los lugares que tienen legalizada la marihuana, a nivel internacional, el gramo va entre los 10 y los $20. ¿Sí? O sea, es más barata en Estados Unidos, en un lugar legal, y es más cara en Japón, que es ilegal, por ejemplo, ¿no? Y que no tiene lugar para cultivar. Pero estás hablando de esos rangos de precios, y ni hablar de la revolución que harías a nivel del sistema de salud, porque ponete a pensar la cantidad de gente medicada con cosas que no van. Nosotros tenemos el caso de Martín Barcos, que es miembro de CELCAN, usuario y cultivador, que estuvo exponiendo en la última jornada. Forma parte del consejo consultivo y es una persona que, con el asesoramiento de Matías, de su neurólogo, dejó 10 drogas de las 11 que estaba consumiendo. ¿Sí? Si vos agarrás la calculadora y te pones a ver la guita que esa persona le sacó muchísimo por mes, sí. A la industria farmacéutica, y vos te pones a buscar los de esclerosis múltiple y te pones a buscar todos los que tienen dolor y todos los que tienen enfermedades autoinmunes y todos los que están en la tercera edad con artritis y artrosis. Cuando vos entras a sumar enfermos y a calcular el gasto para salud pública que representa eso, que además el efecto que tiene no es el indicado, bueno, es revolucionario en la producción agrícola, en el sistema de salud, en el empoderamiento de la gente. Porque imagínate una persona que tiene dolor crónico, como nos ha pasado, gente que está hace 4 años postrada, y accede a la planta y se levanta. ¿Cómo le explicas que está prohibido? Que no lo puede hacer, que es ilegal. No vuelve más. Esa persona va a comenzar a cultivar. Y el tema es que ya decidió ir por un camino que está tipificado, por si bien quedan resabios y esto se va deconstruyendo, pero la prohibición sigue vigente. O sea, sigue habiendo allanamientos, sigue habiendo gente presa por plantas, digamos. No en contexto de narcotráfico, ¿no? Está claro. O sea, que tiene que ver con usuarios. Hay gente usuaria del Registro Nacional de Reprocan que está presa, digamos. Esto tiene que ver con que, así como el Ministerio de Salud desconoce el sistema endocannabinoide, bueno, la justicia y las fuerzas de seguridad también, con el agravante que los últimos 40 años los mandaron a perseguir plantas en vez de perseguir no sé, violadores, delincuentes, sí, gente que sean un problema para la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es más barato también, es menos esfuerzo. Para la fuerza de seguridad, agarrar a cualquier gil que tiene una planta, llenas una planilla y ya está. Ahora, meterte en un barrio para sacar a uno y que te caguen a tiros es mucho más, es más complejo, ¿no? Sí, sí, sí, absolutamente. Pero bueno, hay conductas mal aprendidas de las instituciones que de a poquito, creo yo, van a ir. Si uno se pone a pensar, ¿qué van a hacer cuando tengan sembrada en Winifredo 800 hectáreas de cáñamo? ¿Se van a mandar un allanamiento? ¿Cómo se llevan eso? O sea, no tiene sentido. O sea, la prohibición ya hoy en día, con los marcos legales actuales, no tiene mucho sentido y cae estrepitosamente, digamos, ¿no? Daniel, muchísimas, como siempre, muchísimas gracias y ya sabes, te vamos a estar molestando en cualquier momento con alguna nueva consulta o con algún nuevo avance. Mientras sea para avanzar, mejor. Muchas gracias, bueno, que tengas buen lo día. Lo último que te quería comentar es que este viernes y sábado hay una expo cannabis en Córdoba, ajá, muy grande, tipo Lollapalooza de la temática. Va a estar, no sé, por ejemplo, el intendente de Villa Ciudad Parque, que tiene un proyecto aprobado, hay cerca de 40 proyectos de producción aprobados en el país. Va a estar Marcelo Morante, que es el que dirige los proyectos de investigación de la ley 27.350, digamos, el cargo más alto en esa temática. Va a estar Valeria Salés, que es la presidenta de Mamá Cultiva. Bueno, va a haber agrupaciones, va a ser bastante interesante. Es este viernes 27 y sábado 28 en el espacio Quality de Córdoba, y entre las 3 y las 21 horas. Y ahí también voy a estar exponiendo el sábado a partir de las 17:30 sobre el rol de las instituciones y un poco cómo venimos trabajando la investigación científica en torno al cannabis acá en La Pampa. Así que para los que anden por allá, pueden pasarse. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, a ustedes, que anden muy bien.